dónde está, señora, qué fue de ti? Ya no tienes la cara fresca y lozana. Hace ya mucho tiempo que te perdí. El mismo tiempo que hace que no sé nada. Cerraste tu balcón, se fue la primavera. Tu rostro envejeció, no quieres que te vea. ¿Y qué importa si el tiempo lastima tu figura? Siempre serás señora de la hermosura. Listón sobre el cabello y andar gracioso. Envidia le dio al cielo tu porte hermoso. Ágil como gacela, detalle altivo. Sueños de primavera, ¿dónde te has ido? Señora que nos diste amor y ternura, dime por qué te escondes, señora de la hermosura. Cerraste tu balcón, se fue la primavera. Tu rostro envejecido, no quieres que te vean. ¿Y qué importa si el tiempo lastima tu figura? Siempre serás señora de la hermosura. Listón sobre el cabello y andar gracioso. Envidia le dio al cielo tu porte hermoso. Ágil como gacela, detalle altivo. Sueño de primavera, ¿dónde te has ido? Señora que nos diste amor y ternura, abre ya tu ventana, señora de la hermosura.